la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termina el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Podrán disfrutar en Cartagena del Festival Buena Vida Beach. Juan David Vergara, uno de los socios. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Estamos celebrando 6 años de entretenimiento en Cartagena, de música electrónica. Artistas de la talla de Marco Carola, que este año nuevamente repite. Anthony José Zambrano, medalla de plata en los Olímpicos de Tokio 2021. Campeón, ¿cómo le va? Bienvenido a la hora del regreso. Buenas noches. ¿Cómo va todo? Hay una felicidad por esta parte, que terminé con mis éxitos del deporte, terminé con mis éxitos de lograr los sueños a mi madre. Catalina Calle hace parte de Puerto Candelaria. Allí es Cat con doble T. Bienvenida a la hora del regreso. Buenas tardes. Hola, ¿cómo van? Yo creo que la música de Puerto Candelaria siempre ha tenido como un factor feminista, pero creo que quisimos como resumirlo un poco más en una sola canción. La semana que comienza, por favor, permita que le acompañemos cada tarde en La Hora del Regreso. La educación no se detiene. Gracias por su generosidad. Vamos pa'lante. Una campaña de W Radio en alianza con la Universidad de los Andes, Tiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. De la misión espacial SpaceX, Chris Zembrowski. This was an incredible journey. William Gómez, el alcalde de San Antonio del Táchira, en Venezuela. En los próximos días ya se va a venir el cruce de los primeros vehículos de carga. Figura en los Yankees de Nueva York el colombiano Gio Urshela. Bueno, en lo personal me siento que hice un buen trabajo. Ministro de Transporte, portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Hay todo un tiempo donde la gestión produce un cierto desgaste, más allá de lo político. Del grupo de Warren Buffett, su hijo, el presidente de la fundación, Howard Buffett. It just makes sense for us to work with our neighbors and to do... Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por un viaje lleno de descanso. Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Un encuentro de descanso para una época de descanso. Dormir, tal vez la palabra que más asociamos con el descanso. No hacer nada y después descansar. Bienvenidos Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo. Vamos a tener un playlist, un listado musical con canciones relacionadas precisamente con lo que inspiran estos días. No hacer nada, descansar, descansar. Vamos a comenzar con una canción de la Quinta Dimensión que dice: Last night I didn't get to sleep at all. Porque a veces no podemos dormir pensando en otras cosas. Así comenzamos. Last night I didn't get to sleep at all. No, no. I lay awake and watched until the morning light. Washed away the darkness of the lonely night. Oh, and last night I got to thinking maybe I should call you up. Abrimos con Elton John, una canción llena de nostalgia por un pasado que siempre vuelve a la mente a la hora de dormir. Eso es lo que pasa cuando dormimos con el pasado. Sam Smith, una triste historia de amor que siempre es recibida a la hora de dormir. Cuando cerramos los ojos, vuelve el dolor. Esta canción está en el álbum Love Goes. La canción dice, How Do You Sleep? ¿Cómo estás durmiendo? 2020. Like a thief is gone. Like a thief is gone. He's stolen your tears one by one. You're proud to love him. It's a foolish sign. You're a broken heart at the saint of the pine. And the night drags on. Oh, and the fever burns. Come to your senses. Everybody learns. In the sweet fire, lost in blue. You're an empty doll in the power of a fool. Don't go sleeping without a sigh. Don't go praying he'll come back. Take a deep breath and deny.

acaban de vender su catálogo, los ZZ Top Sleeping Bag. Unos momentos fantásticos de la vida. Dormir, disfrutar de la naturaleza. Y luego, algo más fuerte, Metallica. Esta es la canción que más alto ha llegado en las listas de popularidad de Metallica. Es sobre la enfermedad que se llevó a la madre del vocalista de la banda, porque durmió para siempre. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. Adriana Ocampo, colombiana en la NASA, en la misión Lucy. Es la primera misión que vamos a ir a explorar un área de nuestro sistema solar nunca explorada anteriormente. Paquita, la del barrio. En la vida puedes hacer todo sin que tenga que ver el vecino lo que hace. Premio Nobel de la Paz, Dmitry Moratov. Fer Olvera, de Maná. Las mamás solteras para mí son

like a stray. You feed it once and now it stays. Now it stays. So tell me open, but beware. This thing's in the sand without a care. And the dirt still stains me. Your greed, I don't want it. I'll tear me open, make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. Wiz Khalifa, algunas veces la mejor forma de pasar la noche es en vela, disfrutando la fiesta. Eminem, Got to Sleep, vamos a dormir muchas veces. A la hora de dormir llegan todas las precauciones que nos aquejan. Esta canción hace parte de la banda sonora de la película Cradle to the Grave 2. Last night I let the party get the best of me. Waking up in the morning, two hoes laying next to me. Plus I heard an officer arresting me. Good weed and cold drinks, that's the motherfucking recipe. Nigga, and we roll deep, deep, so deep, deep. It's going down in this bitch, bitch. Concrete, we gon' party all night. No sleep, tell the owner, them is all my guys. So tonight, everything is on me. The drinks is on me. The bitches, the hotel, the weed is all free. Get high, me so high, we don't see the whole suite. Then fly to a level where you gon' need your own key. P-G-O-D. No jobbing, no sleeping. Live it up like it's the weekend. When the DJ play the right song, go drink, go party all night long. No jobbing, no sleeping. Live it up like it's the weekend. When the DJ play the right song, go drink, go party all night long. Leaving from the club, now she wanna stay with us. Came to spend it all, don't care what I'm paying for. Used to be too young, now I'm out here buying a bar. Every time I look up, it's another red cup. Bunch of niggas in the game, but they ain't playing with us. They just paying enough. Man, them niggas ain't ballin', they just layin' it up. Saying they does, I'm just rollin' hella weed up while on my way to the club. I had to wait at the club, but now I don't, cause everything is on me. The drinks is on me, the bitches, the hotel, the weed is all free. Get high, me so high, we see the whole street. We fly, me so fly, we need a whole wing. PGO, no jobbers, no sleeping, live it up like it's the weekend. When the DJ play the right song, go drink, go party all night long. No jobbers, no sleeping, live it up like it's the weekend. When the DJ play the right song, go drink, go party all night long. Party all day, party all night. Say you wanna party, let's party, alright. Party all day, party all night. Say you wanna party, let's party, alright. Party all day, party all night. Say you wanna party, let's party, alright. Party all day, party all night. Say you wanna party, let's party, alright. I'm driving, no sleeping, living up night. It's the weekend with the DJ. Song. Don't drink, don't party all night long. Don't drive it, don't sleep it. Live it up like it's the weekend. With a DJ, play the right song. Don't drink, don't party all night long. Party all day, party all night. Say you wanna party, let's party, alright. Sleep. Ain't gonna breathe till I see what I wanna see. And what I wanna see is you go to sleep in the dirt. Permanently, you just being hurt. This ain't gonna work for me. It just wouldn't be sufficient enough, cause we are just gonna be enemies. As long as we breathe, I don't ever see either of us coming to terms where we can agree. There ain't gonna be no reason speaking with me. You speak on my seed, then me no speaking English. So we gonna beef and keep on beefing unless you're gonna agree to meet with me in the flesh. And settle this face to face, and you're gonna see a demon unleashed in me that you never seen. And you're gonna see this gangster pee on himself. I see you D12 and tanks, but me need no help. Me do this one on my lonely. I don't need 15 of my homies. When I see you, I'm seeing you, me and you only. We never met, but best believe you're gonna know me when I'm this close to see you exposed as phony. Come on, bitch, show me. Pick me up, throw me. Lift me up, hold me. Just like you told me you was gonna do. What I thought, you're pitiful. I'm rid of you, all you. Time you get up to go to sleep, bitch. Die, motherfucker, die. Time's up, bitch. Close your eyes. Go to sleep, bitch. Why are you still alive? How many times I gotta say, close your eyes and go to sleep, bitch. Die, motherfucker, die. Bye, bye, motherfucker, bye. On purpose to hurt your focus. Use not them C's, use worthless. Use not them G's, use the circus. Use no appeal, please use curtains. You use words, who heard slurred in 2003. Use purping, use no threat. Who's your serving when lyrically or the bird? You beneath the dirt when you fuck with a label overseeing the earth. Shady motherfucker, old Trice's birth. And as I mold, I become more cursed. So we can put down the verse, take it to the turf. Cock and squeeze, and he who reached the hearse is he who depicts fiction in his verse. And as I breathe and you be deceased, the world believe you deceived just to speak. Use not the streets, use the desk. Use not your chest, nigga, use a vest. Before two shoes your rest. You chose death, 6 feet deep, nigga, that's the death. Now go to sleep, bitch. Die, motherfucker, die. Time's up, bitch, close your eyes. Go to sleep, bitch. Why are you still alive? How many times I gotta say, close your eyes and go to sleep, bitch. Die, motherfucker, die. Bye, bye, motherfucker, bye, bye. Go to sleep, bitch. Why are you still alive? Why? Die, motherfucker, yeah. Talk like the streets, yeah. I'm a slave blazer, New York with the heat, yeah. Stalk on a beat, yeah. Walk with my feet, understand my pain. The rain ain't sweet. What? Peep how I'm moving, peep where I'm going. Shit, don't sleep, then sleep not knowing. keep growing, getting larger than life. Easy going, but the same one that started the fight. He be knowing how dog get when dog gon' bite. Time to show him the dog shit, the dog for life. Grand champion, my bloodline is tight. What? It's just so good, yeah. It's alright. Come on, niggas tried to holler, but couldn't holler back. Now they got to swallow everything in the sack. Bloodline, then we can go track for track. Damn, dog, why you had to do them niggas like that? Now go to sleep, bitch. Die, motherfucker, die. Time's up, bitch. Close your eyes. Go to sleep, bitch. What? Why are you still alive? How many times I gotta say close your eyes? Well, go to sleep, bitch. What? Die, motherfucker, die. Why, motherfucker, why? Go to sleep, bitch. What? Why are you still alive? Why? Die, motherfucker, why? Go to sleep, bitch. All of you motherfuckers. Son de Cali, No Quiero Dormir, la historia de un amor que no quiere que jamás se acabe usted y que tiene miedo de dormir, porque al despertar se daría cuenta que todo fue un sueño. También estaremos con A Dormir Juntitos, Eddie Herrera. A veces el amor es correspondido, pero se encuentra en cama separada, un amor que revive de las cenizas. Y cerramos con el Binomio de Oro. Acompaña la mía. Cuánto te amo yo. Parece la primera vez.